Hacé la tuya, escuchá. Preso mi deseo, las noches me desvelo cuando te vuelvo a encontrar. Casi mis sueños y en todo mi cuerpo y ya no puedo escapar. Ya nunca más yo te podré olvidar. La ira, la ira, la ira, la ira, la. Cuando yo te tengo cerca de mi cuerpo, no me puedo controlar. El deseo inmenso de ser yo tu dueño, solo tuyo y nada más. ¿Cómo escapar a la pasión que el deseo de tu amor me da? Por no decirle que no a este tonto corazón que no te quiere olvidar. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Te imagino en mis brazos, mi amor, cuerpo a cuerpo, toda para amar, entregándome el corazón y los secretos de tu ingenuidad. Cada vez que te besé, mi amor, sin aliento, casi sin respirar, y decirte con todo mi amor que como a ti nunca podré amar. Desvelo cuando te vuelvo a encontrar. Casi mis sueños y en todo mi cuerpo y ya no puedo escapar. Sigues atormentándome con tu risa angelical. Sigues en mi cuerpo y sé que ya nunca más yo te podré olvidar. La ira, la ira, la ira, la ira, la. Cuando yo te tengo cerca de mi cuerpo, no me puedo controlar. El deseo inmenso de ser yo tu dueño, solo tuyo y nada más. ¿Cómo escapar a la pasión que el deseo de tu amor me da? Por no decirle que no a este tonto corazón que no te.